Gabón Berriozar, Gabón Mundu Guztia, Gabón Gorka, Gabón Oyer, Gabón Machucas y su chavalico, que aquí nos acompañan en la pecera. Un lunes más, aquí comienza el 26º programa de La Aurrera Beti. Gabón Berriozar, Gabón Mundu Abai, bienvenidos a una nueva edición de Aurrera Beti. Hoy programa especial en torno al atletismo, carreras de montaña, un mix de todos estos corricolaris que dan día a día el do de pecho. Y los tendremos aquí a varios de ellos con nosotros. Y como no, las secciones habituales del balonazo que tanto gusta, los señalamientos, los resultados del pasado fin de semana, monólogo, canciones varias, etcétera, etcétera. Para todos, desde el 100.8 de la FM, comienza Aurrera Beti. Programa cargadito el que traemos hoy, que comenzamos ya con Felipe y Oyer a la voz y Gorka a los mandos. Comienza Aurrera Beti. Vamos con la alegre música que declara que ya estamos en las efemérides, el repasico a estos días, que lo que ocurrió hace cientos de años, ya me he pasado, parece de Bilbao el chaval. Pues en el año 1889 nace el humorista y actor de cine Charles Chaplin. Y del cine nos vamos al básquet. En el año 1947 nace el jugador que todos conocemos, Kareem Abdul-Jabbar, que jugó en los Lakers, NBA, de sobra conocido. Y ahora nos vamos a los pensadores. En el año 1955 nace Einstein. El mundo está lleno de pensadores, de ingenieros, pero algunos son más destacados que otros. En el 1955, una pérdida de Einstein, que es el que hizo la teoría de la relatividad. Nos retrocedemos unos añicos para ir a otra máquina de estos que le daba el coco. En el año 1882 muere Darwin, el científico autor de la teoría de la evolución. Y ahora vuelta al deporte, que es lo que conlleva este programa. En el año 1887 se corre la primera maratón en la ciudad americana de Boston, la cual es la más antigua de todo el mundo. Primera maratón, año 1887. Más deporte, y esta es una mezcla entre deporte y darle al coco en estas efemérides en las cuales traigo hoy. Y en el año 1986, a los 20 años, se proclama el jugador de ajedrez más joven de la historia, Hugo Spangenberg. Gana el título de gran maestro. A los 20 años le dio caña a todos, a Kasparov, a Karpov y a cualquiera que se le pueda, Popov y cualquiera que se le pusiera por medio. Y los días internacionales, día 16 de abril es el Día Internacional de la Voz. La voz que tanto... que tanta importancia le damos los que hemos hecho esta carrera de periodismo, que es importante tener la voz bien, y los lunes está un poco complicado. Otra efeméride importante de esta semana, tenemos el hundimiento del Titanic, Felipe. El hundimiento del Titanic, que también lo leí yo el otro día, que pincharon al chocarse con un iceberg, año 1912, 1000 y pico personas de 3000 y pico que viajaban. 100 añicos, por lo tanto, semana especial, lo podemos ver en las teles, los 100, el centésimo aniversario del hundimiento del Titanic. Yo he ido en un crucero y soy un poco moñigón en ese aspecto, y de 7 días me mareé 4. No me quiero poner en el lugar de un barco que avería en estas circunstancias. Y el día 18 es el Día Internacional de Derecho del Paciente. El paciente que casi siempre tiene la razón, lo dejamos en casi siempre. Y un par de cumpleaños para acabar por mi parte, pues Ana Garayoa, hermanica de los Garayoa, que luego comentaremos, y de Vicky Plaza, que Vicky Plaza es de la quinta de 78, de las mejores quintas de este pueblo. ¡Felicidades, Sorionak! Sorionak también a una Errikirolari y jugadora de baloncesto, una joven cadete, Kiña Izkorbe, que aparte es prima de un servidor, y desde aquí, Sorionak. Programa deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, 9:00 a 10:00. Resultados, entrevistas, debates. Toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Y con esta canción, como tradicionalmente hacemos, vamos a pasar a los resultados de este fin de semana. Canción de Marea, que como todos ya sabréis, va a tocar aquí en Berriozar a finales de junio, y por lo tanto animar a todo el mundo a acudir a este concierto. Comenzamos pues, como habitualmente lo hacemos, con los resultados del Berriozar Club de Fútbol, y luego pasaremos al resto de resultados. Pero antes del Berriozar Club de Fútbol, comentamos como habitualmente el San Cristóbal Club de Fútbol, que milita en Regional Preferente. ¿Qué nos cuentas, Felipe? Pues el San Cristóbal ha conseguido matemáticamente la salvación, y fue un partido de goles en el cual fue Sangüesa, que siempre es un pueblo muy complicado de puntuar. La primera parte fue muy relajada y el San Cristóbal, por parte de Cantolagua, y el San Cristóbal cobró ventaja, y luego el equipo local espabiló en la segunda parte. Muchas ocasiones, muchos goles, las defensas un poco flojas, pero quiere decir que San Cristóbal acaba, quedan un par de jornadas, pero ya tiene la salvación en el bolsillo, en décimo lugar, ya con 37 punticos, matemáticamente salvado. Final del partido, Cantolagua 4, San Cristóbal 4. Y ahora sí, pasamos a los resultados del Berriozar Club de Fútbol, comenzando, como habitualmente lo hacemos, por el Primera Regional, que se midió al San Juan aquí en Berriozar. ¿Qué nos cuentas, Felipe? Pues estuve in situ en la mañana de ayer en el campo municipal, y fue un partido de poder a poder. El Berriozar tuvo sus primeras ocasiones bastante claras, y con un golazo de su medio centro empezó bien el partidico, pero luego el San Juan espabiló y se puso el San Juan empate en dos ocasiones. Al final, pues un penalti a favor en el minuto 90 desniveló la balanza para el equipo local, y otra tarjetica que se llevó nuestro gran amigo Javi Andueza, que en pasados programas estuvo aquí. Le damos un tirón de orejas y también enhorabuena, porque metió el segundo gol. El juvenil se midió al Valle de West también en Berriozar, pero en esta ocasión el sábado por la tarde. Partido emocionante. Pues empate a 2, el juvenil, que parece que después del gran bache que tuvo los meses de diciembre y enero, ahora ha recobrado fundamento. El otro día en la reunión de entrenadores, los entrenadores estaban bastante contentos, Y para más inri está sirviendo buenos jugadores para el equipo de regional. Ha habido chavales que han hecho doblete este fin de semana. Entonces parece que ahora cogemos posibilidad de cara al año que viene. Que siga esta tónica y el año que viene será otra historia. Ya estamos casi acabando la temporada. Empate a dos. Y el que sigue con ilusiones, con muchas ilusiones de acceder a la fase de ascenso es el Cadete A, que en esta ocasión se midió al Joar Camira con una bonita victoria. Pues ganaron fácilmente, 9-0. El Joar Camira, que era penúltimo de grupo 2 de Cadete, y no se jugaba nada a Joar Camira, y Berriozar solo le valía ganar y dependía de sí mismo. O sea, lo tenía bastante fácil ya que jugaba contra el contrapenúltimo. Así fue, no se relajaron los chavales y se clasifica, ya que ha acabado la Liga Cadete y ahora empezarán los cruces de Copa. A partir de ahora, el Cadete A empezará con la fase de ascenso. Y nos desplazamos hasta La Sacana para comentar el partido que midió al Cadete B contra el Etxarrian Naz. Felipe, de primera mano. Pues último partido de la liga, nuestro cadete se queda en la mitad de la tabla, balance bastante positivo, sobre todo de la segunda vuelta. Perdimos 3-2 por la primera media horica, que salimos un poco dormidos, luego quisimos y no nos dio tiempo contra un equipo fuerte, el campo era también bastante malo, pero bueno, el día desapacible, bueno, no pongamos excusas, la clave fue salir dormidos, 3-0, que luego no dio tiempo. Entonces, en definitiva, Etxarrian Naz 3, Berriozar 2. Y otra derrota también, la del Infantil A, en este caso contra el Amaya. El Infantil A, que parece que quiere mejorar, no termina de mejorar. Aquí tenemos delante a Julen. A ver si este chavalín también se recupera, porque puede ser clave de cara a próximas temporadas. Y el Infantil A no termina de encajar victorias, pero bueno, dar ánimos a este equipo. Perdió 1-3 contra el Amaya. El Infantil B descansó y asimismo también lo hicieron los equipos de Fútbol 7. Las mozas de Fútbol 7 ganaron 1-5 contra el Lagunac. Y concluimos el repaso a estos resultados del Berriozar Club de Fútbol con fútbol femenino también. El regional femenino se midió a la Peña Azagresa en San Adrián. Pues así como las chiquis ganaron 1-5 contra el Laguna, que siempre jugar contra el Laguna parece que es mucho, pero parece que se está haciendo bien la base de fútbol femenino en Berriozar, las mayores pincharon contra la Peña Zagresa. Peña Zagresa 2, Berriozar 1. No tenemos resultados de la sección del baloncesto del Mendialdea Club de Fútbol, o sea, Mendialdea Kirol Elkartea, perdón, debido a que la mayoría de las categorías descansaban al ser una semana un tanto extraña después de la festividad de Semana Santa. Y por lo tanto pasamos a repasar alguna de las carreras de atletismo que se han dado este fin de semana. Empezaremos por el sábado de la tarde. El sábado de la tarde corrió un chaval que va progresando satisfactoriamente. Se desplazó hasta Donosti, en el barrio de Guía. Había una carrera popular bastante, bastante bonita, que tenía un amiguete del Facebook que llevaba varios años invitando. Y fuimos hasta allí y batieron récord de participación de 170 personas. En definitiva, Felipe Zarluqui quedó de 52º. Más carreras el sábado a la tarde en Falces. Pachi Reclusa quedó en primer lugar. Tercer lugar para Pachi Reclusa. Me he equivocado, que luego este tramposo se crece. Quedó en tercer lugar, subió al podium, eso sí. Y fue el domingo cuando parte del equipo del BKE se desplazó hasta Tierra Estella. Hasta Tierra Estella, la Vuelta a Estella, la localidad de Allegui. Allí las posiciones fueron: Pachi Reclusa hizo también doblete y quedó en el puesto décimo. Por su parte, Mikel Unanue quedó 25º e Iñaki Kiswain quedó 40º. En mozas, Rosamari Luena quedó en el lugar 88. Y el chapeldún fue el gran Mosta Charqui. La pena del equipo Berriozartarra fue que no estaban 5 para completar un quinteto y optar a los gorrines que había en la competición por cuadrillas. Para el próximo año habrá que tener en cuenta y habrá que desplazar 5 porque los 4 que iban eran bastante máquinas, ¿eh? Pachi Reclusa, Mikel Unanue, Iñaki Kison y Rosamari. Faltaba alguno de los buenos gregarios. Con lo que ha llegado a nuestro jardín de mármol, delígenes buscando limoneros con aullidos milenarios. Y después de dar repaso a todas estas historias, a fútbol, a atletismo y demás, damos un pequeño toque al equipo rojillo, que se nos relaja, que teníamos a Nacho Machín estas jornadas atrás, que tenía la UEFA en la mano, la sigue teniendo, pero si se relaja somos muy malos, como dice Mendilibar, somos un equipo de segunda B. Darles una colleja desde la lejanía, desde aquí hasta Tajonar, y para que espabilen, y ya que la gente tiene ilusión, que intenten ir a Europa. Una lástima, Betis 1, Berriozá iba a decir, Osasuna 0. Comentar también que desde el Club Navar Volley, que entrena aquí en la localidad, en el Polideportivo de Berriozar, nos mandaban el resultado por 3-1 ante el equipo de Hernani, y es la última jornada ya de la competición, por lo tanto concluye en mitad de la tabla. Comenzaron muy bien la liga con opciones de ascenso, pero los últimos resultados les han condenado a la mediocridad, si se puede decir así, y concluir la liga en mitad de la tabla con muchas ilusiones para el año que viene, pero sin acabar de cumplir los objetivos de este. Hasta aquí los resultados del día de hoy, y la semana que viene vendremos con más argumentos y cargamento. Decir que esta semana ha sido, este fin de semana pasado ha sido un poco extraño en torno a los partidos y competiciones, debido a que ha sido el fin de semana posterior a la Semana Santa y muchos de los equipos descansaban, y muchas de las ligas también hacían parón, sobre todo en categorías inferiores. Por lo tanto, la semana que viene ya con todos los equipos en liza, seguiremos estos resultados. A continuación vamos a poner la primera cancioncica, que es en euskera y es del grupo Esne Beltza y se titula Gogoak. It's a new dawn, it's a new day. Breeze drifting on by, you know how I feel. Y el la fonte della mia felicità. Accoglimi di nuovo tra le tue braccia, perché ritorno per restare. Cuatro de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados por un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno, sobreviven como corresponsables deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deporte y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 de la FM, quizás puedan ayudarle. El equipo Aurrera Betis. La mica continúa y, como hemos dicho al principio, le íbamos a dar cancha al trail y luego al atletismo, y tenemos a dos de los más máquinas de estos deportes en lo que se refiere a Iruñerría. Ahora mismo tenemos con nosotros a Íñigo Esparza. Íñigo Esparza, Gabón. ¿Qué hay? Buenas, Gabón. Pues Íñigo Esparza, un corricolari de trail, que aparte de corricolari es miembro de Churregui fundador y le da forma a la carrerica de Ezcaba, que en breve tendremos aquí por nuestro monte querido. ¿Qué tal ayer la carrerica de Vera? Íñigo, cuéntanos un poco. Pues la verdad que fue un poco duro el tema, la climatología no acompañó para nada y bueno, salieron las cosas bastante bien. Nos recortaron parte del recorrido, 3 kilómetros, la subida a Larún, y la verdad que fue un acierto por la organización que habrían cortado el recorrido, porque estaba nevado arriba y había mucha niebla y el barro y el agua, y fue un acierto por la organización. Y bueno, pues desde que salimos lloviendo y a ratos pues cayó granizo, mucho frío, mucho barro, muchas caídas, y bueno, pues al final de 500 que había inscritos, pues 466 acabaron la carrera. Pues nos hemos ido a corto plazo, que fue el día de ayer, que seguro que todavía tiene secuelas, como hemos visto. Y ahora nos vamos a retroceder. ¿Hace cuándo y por qué y cómo empezaste en este mundillo del trail? Pues empecé hace 5 años que corrí en Vera, precisamente, gracias a uno de los primeros que habría empezado a correr en el monte de Pamplona, que es Gorka Ripodas, que ya le tengo que dar las gracias a... pues todo el club, el trail y toda la pedrada que tengo con este mundillo. Y gracias a él fue que corríamos en asfalto y de vez en cuando íbamos a trotar al monte. Y él, como era montañero, hacía carreras de montaña y me metió el gusanillo dentro. Fuimos a Vera y fue aquello, vamos, una luz al final, o sea, del túnel. Antes del trail, como casi todo el mundo, me imagino que también tienes unos cuantos kilómetros de asfalto. Sí, pues tengo varias maratones, medias maratones. O sea, al final el deporte he hecho siempre, pero hacía carreras por hacer. O sea, no me lo toma muy en serio. Y ahora ya en lo que denominéis trail o carreras de montaña, sobre todo de media y larga distancia, ¿no? Sí, el año pasado centramos la temporada en hacer la Umilla, que es de 168 kilómetros, y pues la verdad que preparar una carrera de esas pues fue una experiencia bastante dura, pero que al final salieron las cosas bien y te llena. Lo que pasa es que tienes que hipotecar pues muchos días de salir, muchos días de... eventos sociales pocos, alimentación cuidar a saco... estás más preparado en barritas energéticas y en isotónicos que en cubatas y cervezas. Si yo me he tenido que meter unos cuantos kilómetros semanales para una maratón, imagino que estas carreras exageradas como son la de un milla o la de los Alpes, ¿cuántos kilómetros semanales te hay que meter? Calcula eso. Yo prefiero hablar en horas, porque ¿en horas? Al final el monte, los kilómetros son muy relativos. O sea, hacer un kilómetro para arriba o un kilómetro para abajo, pues depende mucho del tiempo, del piso donde estés. Al final, la gente que anda en el monte anda en horas y en desnivel. Entonces, horas. Pues hemos tenido días de entrenamientos de 6 horas, de salir de noche con frontal y acabar de día, o empezar de día y acabar de noche. No sé. Tampoco es eso lo general. Es un entrenamiento largo el fin de semana y luego entre semana, pues rodar más lento y más rato. ¿Prácticamente todos los días de la semana? ¿Uno de descanso, dos? No, preparar una carrera de estas, al final tienes que jugar más con descansos después de los entrenamientos duros, porque si no, luego no puedes volver a salir. 166 kilómetros, ¿cuántas horas son eso? Pues los máquinas lo hacen en 22 horas, nosotros hicimos 39. Bueno. Los máquinas, Kilian Jornet y compañía. Sí, Kilian Jornet y gente que está muy, muy preparada en este mundo. Pero bueno, también es gente que no trabaja. Estás tirando fuera de los máquinas, pero el señor Íñigo Esparza, que es el cual tenemos a nuestra vera, hace 4 días ha quedado cuarto en la Donostia Hondarribi, sin ir más lejos. Sí, pues a mí no me gusta decir puestos ni... Al final son resultados de mucho entrenamiento y, oye, pues salen las cosas y hay que estar contento con un cuarto, con un sexto, con un décimo, con un 20. Yo lo que me importa es que la gente del equipo vaya a correr y que no se lesione nadie y poder seguir haciendo esto que nos gusta tanto. Claro, y el cuarto de la Donosti Hondarribi, que luego nos cuentas un poco, que tiene pinta de ser bonita, y la que organiza usted, que también hace podium y igual haces un poco de chanchullico, ¿o qué? O sea, eso es un poco lo que se llama tongo. O sea, yo me lo guiso, yo me lo como. Explica un poco que hagas podio en la carrera de Ezcaba. ¿Tienes atajos que te comes, que luego te evitas algún metro? ¿Cómo funciona eso, Íñigo? Lo primero hay que decir que en todos los cruces está gente conocida, familiares. Sí, aquí ahí hay chama, fijo. Felipe, no. Yo te he visto subir a ti al podio en una milla de Berriozar, ¿eh? Ya sí, señor, de ahí. Y los tres organizadores estaban en el podio. Aquello fue bastante cantoso. Joder. Pues bien, en Ezcaba hay gente que habla mal de los que organizan y es muy fácil hablar desde el punto de vista del corredor, que falta esto, que se podía haber ido por otro lado, pero es muy complicado. Organizar una carrera tienes que tener muchos detalles y ha habido gente que ha dicho que la ha hecho para mis características, pero... Yo era de la broma. Pero que ha habido comentarios, pero... Pero depende mucho de lo que estés preparando ese año. Puedes estar preparando carreras de 20 kilómetros, de 30, de 50 y de 160. Entonces, la gente que habla mal de la organización de una carrera o que pueda hablar mal de alguien es porque no sabe. Yo he oído, ahora para darle la vuelta a esto, yo he oído buenas críticas. Sí, no. Las malas, yo también soy un organizador de eventos y los que hacen crítica destructiva es mejor... No hacerles mucho caso, los que te hacen crítica constructiva ya es otra cosa. Puedo decir que el 98% de los comentarios del Trail Ezcaba son positivos y son críticas constructivas que hay que tomarlas así. O sea, si alguien piensa que se hace una carrera para ganar, yo no me cojo vacaciones de mi trabajo, yo no pierdo el tiempo en que haya 300 personas que quieran disfrutar de ello. 300 personas y un tema bastante complicado, me imagino, el presupuesto. Pues hay que amoldarse a los tiempos que corren y pues han desaparecido varios patrocinadores del cartel porque al final te exigen más de lo que te dan y casi es mejor hacer una historia más humilde y más familiar que ir a buscar marcas que te puedan dar mucho pero que al final te quieran quitar. Y nos comentabas el cartel, lo tenemos aquí ahora delante de nuestras manos, pero bueno, coméntanos tú un poco cuándo va a ser la carrera y sobre todo qué características tiene. Pues la carrera va a ser el 27 de mayo y bueno, pues la salida va a ser a las 9:30 del Ayuntamiento de Ansoain y va a tener dos modalidades como el año anterior. El recorrido se va a mantener el mismo porque pues al final la gente está contenta con el recorrido y va a haber dos modalidades, la corta, que es, le llamamos la carrera popular, que nos criticaron bastante por llamarla popular. Yo la hice el primer año y popular y casi palabra. Reviento. Había que llamarla de alguna manera y había que llamar a la gente que vendría a correr y igual los naburros somos así y había que llamarla de alguna manera. Bueno, pues tiene 18 kilómetros y 949 metros de desnivel y luego el Trail Ezcaba, que este año va a ser el campeonato navarro de clubs, pues tiene 25,7 kilómetros y 1.457 metros de desnivel. Comentabas lo del desnivel porque muchas veces en estas carreras, más que la distancia, el desnivel acumulado es lo que suele marcar la dureza. Uh-huh. Así es. Y aparte del desnivel, ¿cómo lo hagas? Por ejemplo, esta carrera con la de Vera, pues en distancia puede tener algo parecido, pero a la hora de hacer esta carrera no tiene nada que ver. Gente que pueda ir fuerte en Vera viene aquí y luego no va tan fuerte. Es complicado porque tú una carrera que subes a Larun o subes Ibardin y luego a Larun y luego tienes 8 o 10 kilómetros de bajada, pues hay gente que está muy preparada para bajar y hay gente que prefiere toboganes, de subir pequeñas cuestas duras y bajar, subir, bajar, y hay gente que no va ahí. Sí, porque tenemos aquí también lo que es la gráfica. El gráfico y... al menos en la gráfica, un auténtico rompepiernas. Así es. Eso es lo que intentamos buscar el día que cambiamos el recorrido, porque el primer año hicimos un recorrido bastante largo, de 30 kilómetros, pero el desnivel se quedaba justo, porque como todos sabéis, pues Ezcaba tiene lo que tiene y se le puede dar 40.000 vueltas, pero para hacer un trazado atractivo para todos, pues había que buscar cuestas duras para arriba y bajar por los sitios más técnicos. Ahora, después de hablar un poquito ya de la carrera, vamos a pasar a otro término, que es el Club Churregui. Cuéntanos un poco de cómo está compuesto y cuántos sois y cuándo os fundasteis. Pues el club hoy en día somos 23 corredores. Son dos chicas y 21 chicos y pues nada, queríamos ampliar, ¿no? Por lo menos la de chicas, nos gustaría ampliar. Sí, en nuestro grupo aquí de BKE también somos 35-40 y mozas pocas animan de momento, pero las que son muy buenas. Hay que decir que cada vez hay más y seguramente irán entrando porque este mundo, una vez que empiezas, pues continúas. Pues el club empezó hace 3 años, pues llevábamos tiempo ya entrenando en Ezcaba, nos juntamos pues casi siempre en las mismas caras conocidas y al final pues hablas y ideas teníamos todos y siempre comentábamos, ¿no? Pues hay que hacer una carrera y surgió la idea, ¿no? Y le dábamos vueltas y joder, por aquí, por allá, el recorrido tal, hablábamos todos los días, pero allá nadie cogía las riendas de la situación. Y pues yo que soy un poco emprendedor en estas cosas, pues me informé, pues federación, con otras carreras, y bueno, pues ya vi que había que montar un club o había que pasarle el marrón a un club de montaña. Entonces, claro, ir nuevo a un club de montaña y proponerle la historia de una carrera, pues era un poco peleón, y pues lo que decidimos fue coger toda la documentación y todos aquellos que se dedicaban a hablar, pues un día tuvieron que firmar papeles. ¿Firmar aquí? Y poner dinero. Y así surgió, entre tres de la cuadrilla, que éramos los más afines, pues ya preparamos todo y fuimos cogiendo a gente. ¿Toda de la comarca o también de fuera? Tenemos gente de varios pueblos, que al final Churregui lo que ha sido es pues gente que veíamos que podía compartir nuestras ideas, que tenía unos rasgos muy parecidos, una personalidad bastante bastante normal, que le digo yo, que deberíamos de tener todos, y más o menos la gente que aparecía sola en las carreras y que veías que calentaba sola y no sé qué, pues nos arrimábamos a él, le tirábamos el envite y así, poco a poco, pues estamos a la 23. ¿Tenéis quedadas como semanales para quedar todos juntos? ¿Varios niveles? ¿Eso cómo funcionáis? Pues a nivel de equipo quedamos, solemos quedar los fines de semana, pero bueno, pues como cada uno es de un rincón y de un barrio y cada uno es de su madre, como digo, y yo, de un nivel diferente y tal y cual, ¿no? El tema del nivel, al final, si quedas, quedas, y si no quieres quedar, no quedas. Entonces, la gente que corre ya sabe lo que hay. Si tú quedas con 20 personas, va a haber uno que tire más, y si ese que quiere tirar, tira, pues es mejor que se vaya solo. Quedamos, y dependiendo quién venga, pues preparamos unos entrenamientos o preparamos otros. Lo que hacemos es quedar el fin de semana, y hay días que nos juntamos tres y hay días que nos juntamos 20 y tantos, y del equipo estamos 6. O sea, hemos tenido días de todo. No sé, el tema del entrenamiento, lo que he dicho antes, salimos y el que quiera estar una hora está, y el que quiera estar 3 horas que esté, pero si quiere estar 3 horas, que no fastidie a los de una y ya está. Pasemos ahora un poco a lo que es la preparación de estas carreras de largo recorrido que comentábamos. En especial dos tenemos todos en la mente, la de 1 milla, la de 160 kilómetros y la carrera de Mont Blanc, que no ha habido suerte y no vas a poder hacer. Pues el tema de las carreras que te exigen puntuar en unas carreras y... O sea, hay que tratarlo de alguna manera y muchas veces pues perjudica a unos y beneficia a otros. Y así está la cosa. O sea, no puedes decir ni que está bien ni que está mal. O sea, las cosas son como son y no puedes meter a más de 2.000 personas en un monte a correr. ¿Y esas puntuaciones cómo son? ¿Por resultados o cómo funciona? Tú presentas una especie de currículum de carreras y ellos te marcan unas que tienen una puntuación, y si no has corrido esas y presentas otras, ellos valoran si puede llegar o no puede llegar. Te dan unos puntos de por correr carreras de 50 kilómetros o de más de 80, miran un poco el desnivel, tienen una fórmula y te dan unos puntos. Y así como esas largas, en la Cegama Ezcorri, por ejemplo, que también va a sorteo, ¿entra todo el mundo en el bombo o no entra todo el mundo y los favoritos y la gente con más nivel ya tiene el dorsal con su nombre? El bombo de la Cegama está un poco roto. Eso ahí quiero llegar yo. El bombo de la Cegama está roto porque si corren 500 personas se sortean 100 o 120 dorsales y se presentan 1.000 personas a esos 100 dorsales. Entonces... Yo conozco a mucha gente que ha corrido y te puedo asegurar que el 80% de la gente ha corrido enchufada. A este, por ejemplo, que tenemos ahora enfrente, que llega a los estudios de Berrios de Irratia, seguro que le enchufarían, porque es un pajarillo. El amigo Antonio Echeverría. Una máquina, Antonio Echeverría. Aquí tenemos a Antonio, sí, en los estudios, luego pasará aquí a la sala de hablar. Y al confesionario. Y mientras tanto, lo que comentábamos antes, para preparar estas marchas o estas carreras de largo recorrido, de muchas veces más de 24 horas de carrera, ¿cómo se come normalmente? ¿Cómo se realiza lo que es la alimentación de estas carreras? Porque me imagino que parar a dormir no pararéis. Pues nosotros estuvimos 39 horas y para, o sea, había un avituallamiento en Tolosa en el kilómetro 70, que nos duchamos y comimos caliente, que se puede decir, y nos tumbamos, nada, estuvimos en total una hora, entre que te duchas, comes, te cambias de ropa, preparas la mochila para salir y una tumbada de 10 minutos y salimos. Y luego en Lizarrusti no nos hicimos ni sentar, comimos de pie y rapidito que empezaba a caer agua y aquello no podía esperar. Así como comentaba el mes pasado en la revista Berriozar, Oscar de Aguinaga, que en los Alpes hay controles. En la Eumilla también hay controles, y si no llegas te eliminan aunque lleves meses de preparación. Sí, sí, sí. Y son controles de cierre de tiempo, porque al final si hay un montón de gente en el monte y la climatología es adversa, o sea, hay que parar a la gente. A nosotros nos pararon antes de subir a Ezcorri de noche, íbamos cinco y ellos con las emisoras sabían que venía más gente detrás y pues hicieron un grupo para que no iríamos solos. Entonces, y aún y todo nos perdimos. De noche, con niebla, lloviendo, con los frontales, una historia para no dormir. Que volveremos a repetir, seguro. ¿Cómo acaban las piernas después de 39 horas corriendo? Pues, hombre, corriendo tampoco, no sé, la gente igual que no ha corrido en el monte tiene una idea equivocada de lo que es correr en el monte. Tú sales al monte y no sales a correr, sales a pasar la mañana o a pasar un rato de la mañana. Dependiendo de lo que vayas a hacer, pues tienes mucho rato de andar y uno de los trucos que hay para correr en el monte es saber dónde tienes que andar y dónde te conviene andar. Porque puedes subir una cuesta corriendo, pero si luego tienes 30 kilómetros no te merece la pena subir corriendo. Mucho más importante estar fuerte al final. Nosotros salimos en equipo, porque nos inscribimos como equipo, porque queríamos hacerlo como equipo, porque pues habíamos entrenado en equipo y lo queríamos hacer así. Entonces, tres éramos el equipo y luego había otros dos que venían con nosotros, pues de apoyo, que lo más seguro no acabarían, y así fue. Uno de ellos se tuvo que retirar y otro acabó, pero el equipo lo formamos tres y teníamos que pasar todos los controles los tres seguidos, y pues al final haces un grupo de gente que ya se une contigo en el equipo y logramos acabar. Pues muy bien, Íñigo, vamos a ya encarrilar con la última preguntica y luego vendrán las tandas de penaltis. A la última pregunta le llamamos la prórroga. Y ya te tienes que ir mojando ya en las respuestas concretas. En la prórroga quiero que me digas una quiniela para la carrera de Ezcaba, algún candidato a la chapela y verte ahí en dónde te encajarías tú, en qué posición. Uf, yo... Realista, Me gustaría entrar en el podio, pero últimamente la gente está muy, muy preparada y depende mucho de... Aquí en un fin de semana te puede cambiar la preparación de meses y... Y este fin de semana en Vera sí se ha visto, porque gente que parecía que iba a andar mucho no ha andado tanto y los que realmente han andado son gente muy preparada y en un retorcijón, en una caída, pues te tiras al traste tres meses y tienes que estar parado. O sea, a mí me gustaría entrar en el podium y me conformaría con acabar la carrera. O sea, hay que ser humilde y acabar la carrera y luego ver lo que... Trabajar, trabajo para ser el primero, pero... Pues ojalá no seas tan humilde y ojalá llegues entre los tres primeros y desearte muchísima suerte. Ahora vamos a ir con cinco o seis preguntitas con respuesta concreta. Empieza ayer con la primera. Va, lo que denominamos la tanda de penaltis. ¿Una carrera preferida? Pues la nuestra, Traiz Cava. Dinos si le ganas a Fernando Apala o andas un poco jodido y te saca de la cancha. Pua, pues a tu hermano Fernando. En su día, cuando estaba jugando a pelota, pues me ganaba. Y eso que entrenábamos juntos y él siempre ha tenido mucho más pegada que yo, aunque yo en los cuadros alegres he sido mucho más listo que él. O sea que a gusto le pillabas a Riojano. No me hables de él. Después de acabar un duro entrenamiento, ¿una cerveza tranquilicos con unas olivas o un Aquarius para recuperar? Pues yo creo que las dos. Primero el Aquarius y luego la cerveza. Ahí en la sociedad del pueblo, con los amiguetes después de un gran rodaje mañanero, ¿un chuletón o un pescadito? Chuleta. Chuleta. Y ya otra que también rápida, ¿Gaztelu o Churregui? Me parece que solo a uno no he subido nunca. Primero Gaztelu, luego Churregui y igual luego otra de Gaztelu, no sé. Bueno, y ya para concluir, también hay que salir de marcha un poco, ¿plaza de pueblo o discoteca? Pues hemos tenido de todo. Hemos tenido de todo y mucho, además. Pues de las dos, o sea, yo me amoldo a las dos y vamos, no dejaré de salir. Aunque ahora esté saliendo mucho menos, sé que algún día volveré y volveré fuerte también. Hay que saber hacer de todo. Pues igual que el equipo de Aurrera Beti, que también lo intenta en todas las facetas. Lo principal, agradecerte, muchísima suerte con la carrera en lo que se refiere a organización y muchísima suerte también en tus próximas participaciones como deportista. Y lo principal, agradecerte el tiempo que has prestado y mil esker etortzeagatik. Agor bai y hasta la próxima, suerte. Muchas gracias a vosotros. A continuación os dejamos con la canción de Macaco y Estopa, No quiero verla más. Que viene, se va, que me coge y me deja. No quiero verla más. Que no, no quiero verla más. No, no, no, no, no quiero verla más. Que no, no, no, no quiero verla más. Que no. ¿Cómo pudiera mantener la entereza? Poder sacar fuerzas de flaqueza. Prilililililil, mi naturaleza. No quiero verla más. Que no, no quiero verla más. Que no. No, no quiero verla, que no, no quiero verla en ningún lugar, sacarla de mi imaginación, porque no me deja reaccionar. Te estoy hablando, pom, pom, pom, una bonita de tu atención, son, son, son. Que ya no puedo quererte. Quiero decirte al oído, desaparece de mi mente. Pom, pom, pom, y que yo te pongo mi corazón, son, son. Siempre late muy fuerte. Quiero decirte al oído, desaparece de mi mente. Vivo atado a una idea que me da vueltas. Gira todo de una sola cuerda. La quiero olvidar pero no me suelta. No quiero verla más. Que no, no quiero verla más. Que no. Voy a verla pero me quedo en la puerta. Se me aprietan todas las tuercas. Me escondo detrás pero siempre me encuentras. No quiero verla más. Que no, no quiero verla más. No, no. No, no quiero verla. Que no, que no. No quiero verla en ningún lugar. Sacarla de mi imaginación, porque no me deja reaccionar. Te estoy hablando, pom, pom, pom. Una amiguita de tu atención, son, son, son. Que ya no puedo quererte. Quiero decirte al oído, desaparece de mi mente. Otra copita, pom, pom, pom. Que yo te pongo mi corazón, son, son, son. Y siempre late muy fuerte. Quiero decirte al oído, desaparece de mi mente. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. si el anterior era máquina dentro del trail, tenemos aquí al máquina dentro de lo que son crosses y carreras, sobre todo en todo lo que es la comarca. Antonio Echeverría, Gabón, buenas noches. Buenas noches a todos vosotros. Opa, Antonio, muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal estás, compañero? Gracias, para mí es un placer estar con vosotros y nada, y aquí estoy para que me preguntéis lo que queráis y sepáis un poco de mí. Pues vamos a empezar con tu historia. ¿Cuándo empezaste con el tema del atletismo? ¿Con qué edad y cómo te dio por esta disciplina deportiva? Pues empecé con aproximadamente, yo creo que tendría 11 años. Y bueno, pues ya veis, mi trayectoria es... Pues empecé desde pequeñito. Tampoco era una persona que destacase, pero bueno, los años van pasando, vas siguiendo, vas entrenando, vas conociendo gente que te va arrastrando, que bueno, pues y luego vas haciéndote mayor y pues te gusta cada vez más, te engancha, ves que tienes posibilidades, vas mejorando y bueno, pues eso. Pues, si empezaste con 11 años, algunos hemos empezado con 30, nos ha enganchado, no me digan más. ¿En qué club empezaste? Empecé en el barrio de la parte vieja de Pamplona. Empecé con cuatro amiguetes allí a entrenar en la taconera. Y nada, y pues eso. Luego ya empecé con Anabel, una chica que era de Pamplona, Blanca Navarra, luego Pachi Morentín. Y ya, pues ahora mismo con Ignacio Santamaría, que es mi actual entrenador y bueno, que le debo todo lo que es atléticamente y bueno, y me ha formado como atleta y como persona y bueno, y este deporte, como vosotros sabéis, tan disciplinado que al final, pues eso, que bueno, que no... Trabajo y más trabajo, me imagino, para llegar ahora a un nivel donde te vemos, no en todas, pero en muchas de las carreras en el podium. Bueno, sí, en el podium a nivel estatal, pues bueno, pues sí, a nivel, pues eso, carreras populares, a nivel nacional, pues bueno, pues estos últimos años, pues eso, estoy entre los 16 mejores de España de cross y bueno, pues eso, pues es lo que... entrenar y más entrenar y descansar y bueno, pues eso, y los años, la experiencia y todo. Pues tanto entrenar, explícanos más o menos, descríbenos cuál es, al margen de tu trabajo, que lógicamente este deporte es popular y poco profesional, al margen de tu curro, descríbenos cuál es tu semana deportiva. ¿Mi? Tu semana deportiva de entrenos. Mi semana de entreno. Pues yo aproximadamente empiezo, nosotros solemos hacer ciclos de 3 semanas de entrenamiento, ¿no? Entonces hacemos 2 de carga y 1 de descarga. Y vamos aumentando según va pasando la temporada, pues al final ya cuando quieres al final empiezas a hacer series. Pero bueno, empezamos el lunes, por ejemplo, hoy que era un día de rodaje, he hecho 20 kilómetros de rodaje. Mañana haré 16, 17 kilómetros con cambio de 200. Ya el miércoles me toca series largas. El jueves hago rodaje y el viernes hago carrera progresiva, pero bueno, este viernes pues haré igual rodaje y el sábado haré carrera que voy a correr en Leiza, ¿no? Pero bueno, esto es esta semana que ya empiezo a preparar un poco lo que es la pista al aire libre, ¿no? ¿Y algún día de gimnasio o algún otro deporte alternativo, natación o ciclismo o algo, nada? No, en principio no. Este año estuve lesionado un mes y compaginé, pues eso, bici estática que llegaba a hacer 50 kilómetros porque me montaba la bici y parecía que no hacía nada y la bici, le daba. Y luego a la tarde, pues como estaba de ERE, pues hacía también elíptica y luego abdominales y gimnasia y la verdad que hice una pretemporada que no había hecho nunca. De todas las disciplinas que te manejas, distancias cortas, intermedias, largas, ¿en cuál te desenvuelves con mayor soltura y más a gusto? Hombre, para mí, hombre, yo me desenvuelvo y donde más a gusto estoy es en el cross, ¿no? En donde más he destacado y donde más realmente donde he estado al nivel que estoy, ¿no? En 16 de España en cross es, o sea, para mí es lo máximo que he podido llegar a conseguir a nivel nacional. Comentabas también que ahora empezabas a preparar, aparte de lo que son crosses y carreras populares, que ahora tenemos varias aquí en nuestro alrededor, y como no, el Cross Lanchelus aquí en la localidad, lo que es la temporada de pista. ¿Dónde te desenvuelves mejor? Ahora nos comentabas que en los crosses, ¿Qué tal en la pista también? En la pista, bueno, la pena es que nunca he practicado la pista como objetivo y la he dejado un poco apartada. Y bueno, estos últimos años pues me he enganchado un poquito porque hay gente joven en mi grupo que le gusta el 5000 y el 1500. Y bueno, pues entre una cosa y otra, pues al final tiras por el 5000, porque al salir del cross haces un 10000 en pista. Y luego pues intentas hacer una marca en 5000 y bueno, y parece que bien, y pues eso, decidir hacer marca en 5000, o sea, poder correr un 5000 rápido y fuerte. Comentabas gente joven, ¿cómo ves la cantera? ¿La cantera? Pues bueno, pues yo creo que ahora mismo a nivel navarro hay un chaval que yo creo que si sigue va a dar mucho que hablar, que es Rodrigo. ¿El chaval que ganó aquí la milla? ¿Es? El chico que ganó la milla aquí, me parece. Sí, sí, sí, Rodrigo, sí, ¿no? Sí, sí. Rodrigo. Veintipocos tiene. 21 hoy. Años. Sí. Y es de mi grupo y bueno, que tengo un aprecio especial al chaval porque le veo que le gusta, que puede ser un corredor que puede ser el relevo. Y bueno, y que me gustaría que saliese adelante y que pudiese dar muchas alegrías al deporte navarro, ¿no? Sí, porque ya vosotros estáis ahí dándole caña, pero siempre estamos, sois los nombres, Antonio Casado, ahí a Cristóbal, que le tenéis ahí un poquito, que no le dejáis el peldaño de abajo, ahora que no sé si me oye. Saludos a Cristóbal. ¿Cada cuánto tiempo pensáis que os durará y que entrarán esta otra gente? Bueno, yo creo que bueno, cuando llegue llegará y tampoco me importa mucho porque yo no tengo que demostrar nada. Yo creo que he llegado a un punto que bueno, que este deporte tiene que ser en plan que te lo pases bien y conozcas gente, porque es lo que al final se queda. Y bueno, y yo al final ya he conseguido todo lo que tenía que conseguir. Y lo que te queda, que será para rato. ¿Y en mozas cómo lo ves el tema? En chicas, ahí yo creo que hay una cantera bastante mágica y que si sigue adelante, pues que yo creo que puede, entre Ana y Lloren, que bueno, que este año no ha podido estar ahí dando caña, pero por lesiones y por cosas, pero yo creo que Ana, varias chicas que hay ahí, y bueno, y la ¿cómo se llama esta chica? Maitane Melero, que es una chica y maja simpática, igual está guapa también. Sí, hombre, y maja, una pasada todo un rato. Muy bien, comentabas el entrenamiento, pero me imagino que el entrenamiento no solo es correr, también son los descansos y la alimentación. Muy importante, muy importante. Cuando tú entrenas fuerte, sabes que te pega como un subidón, pero tienes que esperar a descansar, porque parece que estás muy fuerte, muy fuerte, pero como no descanses vas para abajo en picado. Y la alimentación, muy importante, o sea, muy importante. ¿Varía mucho la alimentación si estás preparando carreras más cortas o carreras más largas? No, yo siempre me he basado en comer de todo variado, y luego si es muy importante el día anterior a la competición o 2 días o 3 días antes de la competición intentar cuidarte un poquito más en el sentido de comer sano, muy sano. Un chaval aquí de Berriozar Tarra, que siempre se dice que tiene formas, que tiene facultades, se llama Pachi Reclusa. ¿Lo ves que ahora que está otra vez medio serio puede entrar ahora en los primeros puestos? Pachi Reclusa, lo que hay que darle es un par de collejas. Es un poco perro, ahí quería llegar yo, es un poco perro y le falta a la formalidad y el fundamento, ¿no? Hay que darle un par de collejas porque facultades. Ese chaval podía estar con nosotros ahora mismo, podía haber estado un montón de años peleando, no sé si ganándome o yo ganándole a él, no sé, no sabemos, pero sí, bueno. Siempre lo he escuchado, es de los que más facultades tiene, si querría estaría, pero le falta el querer igual. Hombre, el querer, al final... Sacrificio, no sé querer. Sacrificio. Si no eres sacrificado, pues bueno. Pero bueno, yo lo aprecio un montón. Además, es un amiguete mío. Le mando un saludo si nos está viendo. Como nosotros también, que forma parte de nuestro club también. Y la verdad que me ha, no es que me dé pena, porque bueno, él ha elegido así, pues así. Pero bueno, pero sí me habría gustado que habría estado con nosotros y nos habríamos dado de tortas en muchas carreras. Coméntanos un poco. Por ejemplo, en un cross popular de unos 8 kilómetros... ¿3 minutos el kilómetro? Bueno, según como sea, si hay muchas subidas, muchas bajadas, pero sí, aproximadamente sí, a 3. A 3 poco, 3-3, 3-2. 3-2, me suena bien, suena bien. Está un poco lejano. Pero bueno, ten cuidado, que acabamos de empezar. Muy bien. Bueno, estamos aquí con Antonio Echeverría dándole un poco cancha y lo tenemos aquí, aparte de porque es uno de los mejores corredores o el mejor prácticamente hoy en día de cross de Navarra, porque ha ganado muchas veces el cross Lancheluce. ¿Cómo te desenvuelves? Bueno, sabemos que te desenvuelves bien, pero ¿te gusta este cross? Yo, la verdad, os voy a decir, no es porque esté aquí ni por nada. A ver, nos van a echar unas cuantas flores ahora. No. Esta carrera le tengo un aprecio especial y lo sabéis vosotros, además, que os lo he contado un montón de veces. Es mi primera carrera que gané como chaval, que la gané en el 89, que es cuando se celebraba en la subida del colegio, me parece que era. Y la verdad que la tengo siempre puesta ahí como una carrera de las que, verdad, realmente me gustan. No, por la cosa de que gané. De que gané mi primer trofeo y la tengo ahí. Y es que muchas veces cuando no he venido me ha dado pena, ¿no? Y no sé ni cuántas veces la he ganado, pero bueno. Vosotros me lo podréis decir que la tendréis ahí apuntado. Están por ahí. Pero la verdad que cada vez que gano me alegro más. O sea, porque tener un detalle de aquí es muy importante para mí. Aparte de que te gusta por el ambiente y también me imagino por la gente que se sacrifica en la organización, ¿qué opinión tienes del perfil y del recorrido? Pues es una carrera muy especial, ¿no? Se empieza muy rápido, porque es una carrera muy rápida al principio, luego tienes la subida, lo que es la subida hasta Artica, y luego la bajada, y ya, pues bueno, es una carrera muy, muy rompepiernas, ¿no? Muy rompepiernas y donde realmente te castigas bastante. Además que te esfuerzas tú, porque al final eres tú. Al final corres solo y es una carrera sola. Algún año Cristóbal Galera sabemos que te ha apretado hasta llegar al pueblo viejo a Berriozar, pero luego el subir, el llegar fresco o medianamente fresco arriba, pues abajo el que guarda fuerzas anda mucho. Hombre, la verdad que cuando hemos llegado arriba es porque, pues bueno, pues porque ha venido detrás y porque bueno, pues tiene su nivel también y al final te hace correr, ¿no? Y bueno, pues luego, pues sí, la verdad que llegas arriba fresco y empiezas a correr hacia abajo y bueno, y luego en línea recta y bueno, y luego pues, también viene, este año está mejor puesta, ¿no? Es antes de la media y otros años ha sido después. Justo que después. Vienes un poco castigado de la media, que bueno. Que este año en principio es más favorable para poder correr más rápido. Sí, porque este año ha habido un pequeño cambio de fechas. Normalmente solía ser el tercer fin de semana de mayo, justo después de la media, y este año es el fin de semana justo anterior, el 6 de mayo. El 6 de mayo, eso es. Por lo tanto, te tendremos aquí con nosotros también el 6 de mayo. Seguramente que sí. Seguramente no, sí. ¿En la media qué expectativas tienes? Nada, voy a salir a correrla porque la organiza mi club y este año más que nunca tengo que estar ahí porque este año es un año bastante difícil para todos los deportes y sobre todo para el nuestro, ¿no? Que la crisis está afectando demasiado y no va a haber premios económicos ni va a haber esto y al final, pues bueno, si no estamos los de casa y colaboramos un poco, pues al final... Sí, yo también me animaré, que han hecho un esfuerzo la organización para sacarlo para adelante. El tema de los patrocinadores está más complicado, las subvenciones gubernamentales ni te cuento. Bueno, eso es ponerlo aparte, ¿no? Porque, o sea, una carrera que le da color a Pamplona, como es la media o la San Silvestre, que no se le ayude, pero ya no económicamente, sino ya cortando la ciudad o colaborando, pero bien, o sea, que es una carrera que le da ambiente a Pamplona, que tú ves la San Silvestre, por ejemplo, y la San Silvestre, que tengamos 3.000, 4.000 personas, estamos hablando en cantidad, la primera en España, a nivel de gente, o sea, la primera en España, somos los terceros, pero es que seríamos los primeros, en proporción. Exactamente. Yo te he oído antes de la alimentación, de que es muy exigente, pero yo también me informé un poco, ya que te traíamos a hoy, tengo algún chivatillo por ahí que teníamos enfrente, sí. De que de par de mañana cuando en tu curro que habéis estado dándole caña en la obra, que también tenías masa que los pelotaris. ¿Lo qué? Que tenías más saque que los pelotaris a la hora de almorzar. Y que los lunes cuando llegabas después de alguna carrerica, igual te animabas y le invitabas al chaval ese que tenemos enfrente a almorzar y demás. Pues sí, la verdad que almuerzo como a los currelas. Sí, sí, buen bocata, buena Coca-Cola y encima de postre palmera de bollo, no sé sí, qué. Sí. Me he documentado en este aspecto. Pero bueno, eso cuando no estamos todavía entrenando para competir fuerte, ¿no? Sí. Pero cuando ya empezamos ya a afinar, ya tenemos que hacer. Me imagino todos. Que tu compañero, como José Antonio Cavalcante, que también cuando se prepara un poco para las carreras, pues también echa un poco más de freno. Felipe, me gustaría ver lo que cena él después de entrenar y lo que cenas tú después de entrenar también. Joder. Pues sí, sí. Este garimbas, ¿no? Garimba va al pecho por lo bien que lo he hecho. Además tenía ese refrán. Garimba va al pecho por lo bien que lo he hecho. Es muy profesional, sí. A mí me está haciendo alguna ñapa en casa y el chaval lo hace bien. El machucas. Tiene alguna hora en breve y lo tengo en el ojo de mira, que no me quiero que manche nada. Y confiamos en un gran profesional. Bueno, Antonio, vamos a mirar al futuro. ¿Qué objetivos tienes de aquí a final de temporada? Porque, bueno, no sé cuándo acaba exactamente vuestra temporada. Si ahora empezáis también con la pista... Ahora empezamos ya específico pista, ¿no? Ya clavos y ya a ver si sale el solito y nos ponemos las gafas, las mantronetas, camisetas... pues bueno, en principio ahora Leiza, Berriozar, la media... Y luego ya buscaremos 5.000 en pista y, bueno, pues alguna carrera más o lo que sea. Pero bueno, pero en principio carreras en pista. Comentábamos a 3 minutos el kilómetro en crosses, en un 5.000. En 5.000 la última que hice pues fue una carrera bastante un poco táctica, así hicimos 14.39. Pero por debajo de 3 hay que correr, sí, un 5.000. Sí, a 2.54, 2.55. Por lo tanto, bueno, ritmos más exigentes. Que sí, muchas veces hablamos de 3-4 segundos menos el kilómetro, que para los que corremos o para la gente que corre normalmente, de correr a 4.35 a 4.38 no puede haber mucha diferencia, pero ya de correr de 2.58 a 2.55 el salto es muy grande. Es mucha diferencia porque ya estamos hablando que estamos llevando el cuerpo ya al límite, o sea, al límite de nuestras posibilidades. Bueno, al límite o casi al límite, ¿no? O sea, pero bueno, sí. Pues ya vamos a ir encarrilando ya las últimas preguntitas para meternos ya luego en la tanda de penaltis. Antonio, en lo que se refiere a carreras así locales, ¿cuál es la que se te resiste? La carrera que se me resiste. No, me pregunta más complicada, igual no se te resiste casi ninguna. No sé, es que tampoco me he puesto a pensar, ni tampoco tengo ninguna... Hombre, la San Silvestre la he ganado, que es una carrera que a todo el mundo le gusta, la de Pamplona. He ganado la media, he ganado los campeonatos navarros de cross corto y cross largo, llevo 3 años consecutivos ganándolos. Por la Ribera y por ahí has bajado y algún... La carrera que se me resiste. A mí la carrera que más mi ilusión me habría hecho ganar era un campeonato de Euskadi de cross. He podido ganarlo estos últimos años porque estábamos ahí Iván Fernández y yo, pues bueno, que me ganaba. Al final le he ganado yo este año en un campeonato de España. Estábamos ahí, pues eso, muy cerquita, ¿no? Él es mejor que yo creo que es mejor que yo y bueno, y por resultados es bastante mejor que yo. Bueno, bastante tampoco, pero sí que igual en algún campeonato de Euskadi le podía haber achuchado un poquito más y por lo menos, porque el último hice segundo detrás de él y... Pero esa es la carrera que yo creo que siempre se puede resistir. Cuestión de tiempo. Bueno, cuestión de tiempo no, ya él tiene 24 años y yo tengo 35 ya. Pero todavía estás ahí dando caña. No. ¿Y lo que te queda? Bueno, pues vamos a pasar ya a lo que denominamos la prórroga y la tanda de penaltis. La prórroga suele ser la última de las preguntas y la tanda de penaltis, pues 4, 5, 6 preguntas rápidas para contestar con una sola palabra. Como prórroga, un objetivo para el final de esta temporada. Objetivo, poder hacer 14.20 o 14.14 por ahí, en 5.000. Me gustaría hacer una marca bonita en 5.000 para poder decir, bueno, también he corrido fuerte en cross, pero también en pistas me he desenvuelto bien. Ya en la tanda de penaltis se trata de responder con una sola palabra o con dos a lo sumo y... Un compañero colega dentro del mundillo del atletismo. con el que sales a rodar a gusto y con el que compites y te echas unas risas al acabar la carrera. Antonio Casado y en antaño Andrés Pérez Oniva, que es mi... La verdad que es uno de los que realmente me motivó en lo que es el atletismo y en lo deportivo. ¿Una carrera preferida? Ahora mismo tengo varias, pero me quedo con la de Berriozar ya que estamos aquí. Felipe. A ver, empezamos de un compañero de curro. ¿Compañero de curro? Pues hay muchos, pero... Ya que estamos aquí. Pero ya que estamos aquí, en Machucas. ¿Un sitio donde salir a trotar o a entrenar? Está claro. La Vuelta a Castillo, que tendré ya dos vueltas al mundo ahí. Un garito donde echarte una caña a gusto en lo viejo. Ya sabéis dónde. El Bar Oreja, ¿no? Después de entrenar, ¿Aquarius o caña? Primero el Aquarius para recuperar y luego garimba para el pechón. ¿Un grupo preferido de música? ¿Grupo preferido? Va, tampoco tengo... Pero bueno, pues no sé. Marea, ya que va a tocar pronto me refiero. Eso es, venga, la Marea, venga. Por vosotros. Tiramos todo para casa, pues... Tiramos todo para casa, eso es. Y para concluir, el trofeo o el premio más curioso que te hayan dado en una carrera. O más feo. Esa es difícil, ¿eh? Esa es muy difícil, ¿no? El trofeo más curioso, hombre, es que no sé, que ya ni me acuerdo, tío. De verdad, que ni me acuerdo. Este año, pues puede ser perfectamente el de la Roncesvalles Zubiri, la media maratón de la Roncesvalles Zubiri, ¿no? La piedra esa, ¿no? Con el cristal y esas cosas, es espectacular. Es un trofeo muy, muy digno de tenerlo en casa y de poder luego mirar cuando lo... Además que lo tengo ahí siempre, las cuatro ediciones que he corrido, y la verdad que es muy bonito. ¿Harto de las copas? No, la verdad, mira, que igual me agobian un poco porque pues en casa de mi madre hay un montón y en mi casa ahora mismo también, ¿no? Pero al final cada trofeo tiene su historia y cada ahora mismo igual no le doy la importancia que realmente tiene, ¿no? Pero seguramente de aquí a 4 o 5 años que ya no esté compitiendo al máximo nivel, pues miraré el trofeo y diré, hostia, qué cabrón lo que hacías tú. Estuvo bien. ¿Sabes? Entonces le valoras más. Pues nada, pues hasta aquí ha llegado la entrevista con Antonio. Pues muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de venir hasta los estudios de Berriozar y Ratia, al programa Aurrera Beti. Desearte muchísima suerte de cara a final de temporada y que el cross de Berriozar te lleve la chapela y estás invitado a la comida posteriori, que lo organizamos nosotros. Pues muchas gracias a vosotros y nada, que podéis contar conmigo cuando queráis y nada, que ha sido un placer. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, Antonio, por estar con nosotros. Y a continuación os dejamos con el patrocinador de nuestro programa. Cuartel de la Ertzaina, Arkaute, 8 de la mañana. ¡Abre la botella! ¡Abre la botella! ¡Opa! ¡Opa! Estos hombres velan por la seguridad del país. Estos hombres dedican horas de esfuerzo, pero saben que a media mañana lleguen en un trago de recompensa de gaseosa Cruz de Gorbea. ¡Ure gaseosie! ¡Dios que gaseosa! ¡Pídela en tu bachoqui la hostia! A continuación vamos a pasar a la canción deportiva de la semana, en esta ocasión una canción del grupo Cali, la canción se titula Gol, por lo tanto canción futbolera y un ritmo bastante alegre. Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca. Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí.

Pasamos a continuación cuando entra la canción de la banda sonora de Batman Begins a los avances del próximo fin de semana. Comenzamos como de costumbre con el Berriozar Club de Fútbol, que no tenemos prácticamente avances, tan solo hay 3 o 4 partidos de momento confirmados. Comenzamos con el regional. El regional jugará en Alsasua y, como está todavía el horario y el día sin determinar al jugar fuera de casa, no salen los horarios hasta el miércoles. Quiere decir que juvenil, cadete e infantil han acabado la primera fase y todavía no se sabe cómo van a ser los cruces de la Copa. El que sí todavía le queda un partido para concluir la liga es el infantil B, que se medirá al San Jorge el sábado 21 a partir de las 10 de la mañana en el campo municipal de Berriozar. El regional femenino, por su parte, se medirá a la Peña Zagresa el domingo 21 a partir de las 4, también aquí en Berriozar. Por su parte, la chica de la Viviana, el fútbol 7, descansará. Y en el fútbol 7 ya de mozos, el fútbol 7A jugará contra Amaya el día 21 a las 10 de la mañana en Berriozar. El fútbol 7B se desplazará hasta Doneztebe para medirse al Doneztebe. El fútbol 7C jugará en casa contra el Ezcairu el sábado 21 a las 11 y cuarto de la mañana. Y el fútbol 7D se medirá al Teresianas, todavía en lugar por determinar. Nos metemos con el baloncesto, con el equipo senior, jugará contra el Dinamo del Peralta el viernes, que es un partidico aplazado, a las 8 de la tarde en el Polideportivo Municipal de Peralta. Y vamos yendo ya casi concluyendo con las salidas, con los avances, con la salida de montaña del club BKE, de la salida mensual del mes de abril. Será el sábado 21 a partir de las 8 y media de la mañana desde el Frontrón Lanceluce, en esta ocasión al monte Bargagain. Nos metemos ya con el atletismo, que hoy hemos tenido el programica cargado de kilómetros en las piernas de nuestros invitados. Y el sábado a la tarde, como bien decía nuestro amigo Antonio, tiene una cita en la localidad de Leitza. Comentar también que, como ya hemos dicho con Antonio Echeverría, el día 6 de mayo se disputará el Cross de Berriozar, y decir que ya se pueden comenzar a realizar las inscripciones, inscripción anticipada de 7 euros en la página web www.erricrosa.com, y también se podrá hacer inscripción el día del día 6, pero valdrá 3 euros más. Por lo tanto, para ahorrar 3 eurillos, inscripción anticipada del Cross Lanceluce en erricrosa.com. Y concluimos las carrericas. Este domingo se correrá el Cross Popular de Iruberri, que forman las localidades de Atarrabia, Burlata y Huarte, y sobre 10 kilómetros. Es una carrerica que suele ir mucha gente, es de espíritu popular, que es el que nos gusta. Animaros, este domingo a la mañana sale de Burlata. Y para concluir para ir concluyendo ya con los avances, decir que tenemos dos plazos abiertos. Uno, el plazo de inscripción del campeonato de fútbol sala organizado por Mendialdea Kirol Elkartea, y otro, el plazo de los cursos de promoción de escalada en Berriozar organizados por el BKE y por el Ayuntamiento de Berriozar. Decir que las fechas son para el campeonato de fútbol sala del 1 al 30 de abril, y para el curso de escalada concluirá este 18. Decir que hay 3 cursos diferentes para chiquis, para jóvenes y para adultos, y que tenéis más información en www.berriozar.es. Y por mi parte concluyo los avances y decir que en lo que se refiere al mundillo de la pelota, el torneo de pala está muy muy avanzado. Y este fin de semana se disputará la 7ª jornada e intentaremos que concluya con el Berriozar Eneguna. Será una de las bonitas finales, concluyendo el espíritu popular que rodea este 11º pala chapelqueta que organiza la Peña La Varga. Bueno, hoy se ha alargado un poco las entrevistas debido a que hemos tenido aquí dos máquinas con nosotros y con esto ya vamos a dar por concluida el programa de hoy. Vamos a meter la sintonía y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Agur Berriozar, placer Batizanda.